desde la justicia no se han expedido. Hemos presentado un recurso de amparo, una acción de amparo colectivo en el mes de agosto. No se ha expedido, y cuando no se ha expedido la justicia ante la presentación de este amparo, lo que se tendría que haber hecho es frenar la obra. ¿Por qué? Porque no hay una resolución de fondo, que es justamente la que estábamos pidiendo, y es la razón que damos de por qué estamos acá. La justicia no se expidió. ¿Cuál es la... Perfecto. ¿Cuál es la situación actual hoy, sí, digamos hoy al mediodía, sí, qué está pasando? Bien, después de una noche larga y de haber llegado del informe que se emitió desde el juzgado, desde Lazo, el juez Lazo, que bueno, determinó el inminente restablecimiento del lugar, como estaba, que obviamente como estaba no, porque ya está todo desmontado, y de irnos, porque si no con la fuerza pública nos iban a sacar. De hecho, hoy a las 7 de la mañana ya teníamos acá 11 móviles de gendarmería, caballos, toda la policía del lugar, con sus escudos, intimándonos de forma violenta, porque eso es decir, bueno, se van o lo sacamos a palos. Y bueno, ante eso decidimos retirarnos, no darnos por vencidos. Esto no es una derrota, es simplemente respetar lo que nos están pidiendo, cuidar y proteger a los compañeros y las compañeras que han estado haciendo el aguante acá durante todos estos días. Después de sus trabajos y de sus estudios, venían acá a poner el cuerpo y quedarse la noche y levantarse temprano e irse a trabajar, para que acá quedara siempre gente presente. Así que... ¿Cómo sigue la acción? Bueno, vamos a seguir reuniéndonos para ver acciones futuras. Obviamente que no vamos a... no tenemos demasiados detalles de cómo hacerlo en este momento, no lo vamos a decir, pero sí, la idea es continuar, porque estamos defendiendo la vida y estamos defendiendo lo que es de todos y de todas, incluso desde quienes no están entendiendo esta acción.